cómo seguir fingiendo. Si sabemos tú y yo que el amor se terminó, no se puede continuar, será mejor decir adiós. Siempre.